Está ya en línea Ángeles Marita Rodríguez para hablar con nosotros. Buen día, ¿cómo estás, Marita? Bien, ¿cómo estás, Diego? Sí, la escucho con dificultades, pero la escucho. ¿Está? Buen día para todos y bueno, buen día a la audiencia también y contenta de estar siempre en sintonía con ustedes. Marita, y hoy con un día especial, ser el Día del Trabajador de la Seguridad Social, ¿verdad? Sí, quiero hacer extensivo el saludo a ustedes, a todos los compañeras y compañeros de todo el país, trabajadores del BPS, actuales y los que están jubilados también, que hacen posible día a día que la seguridad social llegue a todos los habitantes del país. Inclusive, con una aclaración, de acuerdo a esta pandemia, respecto a esta pandemia, el gobierno hace pocos días, como todos sabrán, anunció con bombos y platillos que se abrían las oficinas públicas, fue más o menos por el 4 de mayo, que se iban a abrir con todas las prevenciones posibles y todo. Aclarar que el BPS nunca cerró sus puertas. Desde todo el momento que se estableció la emergencia sanitaria nacional, el BPS nunca dejó de trabajar. Es más, se trabajaron sábados y domingos hasta altas horas de la noche para llevar adelante todo los subsidios y todo el incremento de trabajo, de volumen de trabajo que aún hoy tenemos en el BPS. O sea, que aclarar eso, que el BPS, con el trabajo a distancia, con las previsiones, con menos público entrando, con filtros en las puertas, pero el BPS nunca jamás dejó de funcionar, y eso hay que aclararlo porque hasta el propio representante de los trabajadores en el BPS anunció que se abrían las puertas a principios de este mes, cuando las puertas nunca se habían cerrado. O sea, que siempre el BPS estuvo al servicio de la población, a la altura de las circunstancias que estamos viviendo todos, ¿no? Claro, claro. Hay que decir que esa es una característica del trabajador del BPS, porque en todas las etapas que hemos visto, nunca se detiene esa labor junto a la gente que asiste el banco, que es tan amplio que vos, en lo que leas ahora, por ejemplo, que estamos en una crisis de características que ya conocemos, por todos lados te encontrás con la seguridad social, y el trabajador de la seguridad social ha tenido que enfrentar siempre las condiciones que fueran. Eso hay que reconocerlo. Sí, exactamente, Ángeles, y a veces uno escucha todas las consecuencias de esta pandemia que son reales, que igual a mi juicio no se analizan profundamente, cuando se dice muy ligeramente que bueno, que la gente, que estamos nerviosos, que estamos violentos, que estamos alterados por la crisis, y eso es real, hay que analizar las causas profundas de eso, pero más allá de eso, con todas esas características, la gente que va al BPS, aunque va enojado, va violento, va exigiendo, porque golpeó otras puertas antes y no se le abrieron. Y la gente tiene esa conciencia de que en el BPS lo van a escuchar. Como de lugar lo van a escuchar, lo van a atender, le van a resolver el problema. Y es así, porque a veces nosotros todos los días nos enfrentamos con personas que vienen enojadas porque el juzgado no abre, porque el juez no dictó, porque la partida no se la dan, porque la intendencia no abrió, porque lo que fuera. Y bueno, el BPS tiene que resolver. O sea, hay una conciencia en la población de que, bueno, el BPS de alguna forma va a resolver ese problema puntual. Y bueno, eso es un orgullo también de ser trabajador del BPS, tener la seguridad social como esencia, como trabajo, como meta. Y bueno, y tenemos la camiseta puesta. Como en todos lados, claro, habrá buenos y malos trabajadores, pero digo, es un trabajo que es esencial para el país y que, así hay que subrayarlo, que el trabajador del BPS en todos sus ámbitos tiene la camiseta puesta en la seguridad social. Sin duda. Marita, vamos a decirle a los oyentes que este Día del Trabajador del BPS existe desde el 2005 y que recuerda la fecha de promulgación de la ley conocida como Ley Siganda, que fue aquel hombre joven, que murió muy joven, de 42 años, pero que fue político, sí, que fue diplomático, periodista, profesor, diputado, y que precisamente es el autor de esa ley que conocemos como Ley Siganda, que sin duda repercute directamente en el sistema que hemos tenido. Exactamente, que Evaristo Siganda, que en, fíjense que en el 28 de mayo de 1896 se promulgó la ley que le da, porque él fue el impulsor de esa ley, y que empezó a amparar en ese momento, o sea, que se fundó la caja escolar, digamos, para los maestros. A partir de ahí fueron distintos colectivos, según las contingencias, según la situación del país, y bueno, eso fue progresivamente lo que fue armando el sistema de seguridad social que hoy tenemos, ¿no? Con todos los vaivenes que hubo, con la dictadura en el medio, pero bueno, que la seguridad social es un sistema muy dinámico que siempre se está construyendo de acuerdo a las contingencias, a las necesidades, a la evolución de la sociedad, a las diferentes digamos estrategias y conceptos y también cómo evoluciona, ¿no? El concepto, digamos, de seguridad social a la protección social, que es mucho más amplio, que se va hacia eso en todo el mundo, ¿no? Como se va hacia eso también, por otro lado, tenemos al capital internacional, que bueno, que también quiere meter mano en eso, y bueno, sí. Y es una lucha continua en la protección del más vulnerable, del más débil, de las contingencias que le pasa a cualquier trabajador en las circunstancias de su vida, en el devenir de su vida, y bueno, siempre hay que estar batallando en la seguridad social con los intereses corporativos, ¿no? O sea, los grandes intereses que se pueden resumir en dos grandes intereses, el de los trabajadores, el pueblo en general, y el del capital. Se podría reducir en esa dicotomía, sí. Digamos. Que además venimos desde hace años hablando del interés del sistema político, decimos de los distintos partidos políticos, de reformar la seguridad social, lo planteaba el Frente Amplio desde el gobierno, lo planteaba el Partido Colorado, el Partido Nacional, todos lo plantearon, excepto la Unidad Popular, hay que decirlo, pero el resto todos lo plantearon y que era necesario y estaba como un acuerdo ya tácito por encima de los partidos. Ahora, con este nuevo gobierno y en el marco de la situación que tenemos, en la ley de urgente consideración aparece este tema. Obviamente, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sí. Capítulo 5, en todos ellos se habla de la necesidad de la reforma de la seguridad social y se introducen algunos elementos nuevos allí, ¿no? Exactamente. Nosotros desde el sindicato de la ATSS venimos trabajando, bueno, siempre hemos trabajado en la seguridad social y nuestro mayor desvelo, más allá de nuestros propios intereses como trabajadores de la seguridad social, siempre hemos participado en las grandes reformas, en las grandes conquistas para todos los trabajadores en general. Y por supuesto esto no nos deja ajenos, ¿no? Porque estamos trabajando fuertemente en una comisión que siempre funcionó en el sindicato, que es la Comisión de la Seguridad Social, esencial en sus cometidos, para tener, y tenemos una propuesta concreta respecto a lo que pretenden hacer con la reforma de la seguridad social. Algunas cosas hemos logrado antes de entrar en la discusión de la reforma, porque ni siquiera nosotros ni siquiera vamos a participar supuestamente de la discusión de la reforma, porque está previsto una comisión de expertos. O sea, expertos, no sabemos quiénes son, todavía expertos, pongamos de camisas, en seguridad social, que van a discutir, van a revisar la seguridad social y después la van a poner a consideración. Y nosotros en este momento estamos luchando por tener participación en esa discusión y en esa elaboración, digamos. Lo que hemos avanzado, que no es poca cosa, es que, como tú dijiste bien, todos los partidos políticos, inclusive el Frente Amplio, hablaban de la necesidad urgente de una reforma de la seguridad social, reduciendo la seguridad social a pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Entonces, sí. La solución mágica era aumentar la edad jubilatoria y reducir la tasa, digamos, el porcentaje o el monto, ¿no?, de la asignación de las prestaciones. con eso mágicamente resolvíamos el problema. Y nosotros logramos introducir en varias instancias que tuvimos, y bueno, en cuando tenemos oportunidad de públicamente hablar de estas cosas, de que ahora por lo menos están hablando de incluir toda la seguridad social, que eso incluye todas las cajas paraestatales, que también son parte de la seguridad social, y también todo todas las prestaciones no contributivas, como ahora, por ejemplo, y las prestaciones de actividad, que hoy son la estrella en esta pandemia, ¿verdad? Porque tenemos 170.000 trabajadores en el seguro de paro, tenemos coordinaciones con el MIDES, toda una cantidad de población en estado de vulnerabilidad que hay que atender. Entonces, todo eso, todas esas prestaciones que se ven muy aumentadas para el BPS, son no contributivas, no vienen de la contribución ni de los trabajadores, ni de empresarios, ni de nada. Viene de alguna forma de 7 puntos del IVA que se trasladan para el BPS, y bueno, por fórmulas, digamos, fórmulas matemáticas, fórmulas, pero que están afectando las finanzas del BPS, pero que no tienen contribución hacia la misma. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, es muy amplio la cobertura que se da, y la quisieron reducir a las pensiones y las jubilaciones, porque es más fácil meter la mano ahí, poner la mano ahí, decir, bueno, vamos a extender que trabajen hasta, como vivimos más, bueno, trabajen hasta los 70, hasta los 75 años, cuando hoy vemos esa contradicción de que la pandemia especialmente tomó como vulnerables a la población de 65 años. Entonces, hay una contradicción de querer que un trabajador, pensemos en un trabajador de la construcción, ¿verdad? Un trabajador manual, un trabajador que tiene un esfuerzo físico importante, ¿lo vamos a hacer trabajar hasta los 70 años? O sea, por más que viva más. O sea, todo eso nosotros, bueno, por lo menos ahora se está hablando más ampliamente de la reforma de la seguridad social, y bueno, pretendemos ir avanzando en esos temas. Claro. Lo que vos estás mencionando sobre abarcar todo, y habla de la necesidad de que este tema sea tomado por los jubilados y pensionistas, que siempre lo toman, pero por los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Este es un tema en el que no vale decir, bueno, igual yo de aquí a que me jubile o después veré, este no es un tema mío. El tema de la seguridad social, hablando en los términos que vos hablás, es mucho más abarcativo. Totalmente, Ángeles, y hay que esforzarse, no solo desde el sindicato, pero en toda la sociedad en general, en cambiar la cultura, porque hay una cultura de nuestra población que lamentablemente impacta negativamente en lo que es la seguridad social. Hoy lo vemos que bueno, en parte es porque no hay previsión a nivel de Estado o de gobierno. Tenemos 400.000 personas que no están cubiertas por la seguridad social. Eso es una realidad que nos tiene que golpear y nos tiene que hacer tomar conciencia de qué estamos haciendo. Parte de eso, parte es porque la gente no tiene más remedio, porque tiene trabajo informal o trabajo precarizado, o porque, bueno, no tiene más remedio que trabajar informal. Pero otra gran parte es porque hay una conducta, una conciencia, un pensamiento de decir, bueno, de vivir el día a día, ¿no? Bueno, no, ¿qué voy a pagar a la seguridad social? Me agarro toda la plata, no aporto y listo. O gano 100, pero aporto por 20, que lo vemos cotidianamente, ¿verdad? Bueno, gano 100, pero voy a aportar por 20, porque no le voy a dar BPS, la contribución se la puedo gastar. Pero eso, en el futuro, impacta gravemente en la calidad de vida de ese trabajador. Si no aporto nada, bueno, imagínense lo que estamos ahora viviendo. Si no es por una olla popular, por limosna, porque hay que decirlo como se llama, por limosna que recibe del resto de la población, no sobrevive y sobrevive apenas. Pero el que aportó poco, también le pasa eso, porque los subsidios y las prestaciones y futuramente las jubilaciones van a basarse en ese aporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se va a jubilar, encuentra que tiene una jubilación que es totalmente insuficiente. Que más allá de eso, nosotros como sindicato también estamos pensando y proyectando que más allá de todas esas circunstancias, de esa el tipo de cultura que hay en la sociedad de no toma de conciencia de la importancia de la seguridad social, también hay que atender esas circunstancias. También hay que atender que más allá de que no se haya aportado, que tengamos una pensión a la vejez que se le da a los 70 años a la persona que no tiene una historia laboral, que no tiene aporte ni nada, también esa pensión, esa prestación tiene que ser suficiente. No pueden ser prestaciones que hoy por hoy están apenas por encima de la indigencia, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar como colectivo, como sociedad, una seguridad social que realmente proteja al ciudadano, que tenga mínimamente sus necesidades básicas cubiertas. Entonces es muy amplia la seguridad social. Sí, y abarca, siempre se dice, ¿no? Desde que nacés y hasta que te morís. Los hechos en sí tienen que ver con la seguridad social. Una cosa que vos la has dicho otras veces acá conversando, pero creo que conviene siempre repetirlo, ¿no? Que no se esté de acuerdo con el espíritu con que se quiere reformar la seguridad social en esta etapa, que además es como se está haciendo en otros países del mundo, en otros continentes, hay una definición de organismos internacionales sobre esto. Sí. Los trabajadores, de todas maneras, plantean que hay que hacer cambios. Es cierto que hay cosas que hay que cambiar, pero no es esta reforma, ¿verdad? Exacto. Nosotros pensamos que, primero, que no es urgente, ya lo han dicho varios especialistas, inclusive la oficina que asesora al BPS, que es una oficina especial en seguridad social que asesora, lleva estadísticas, todo. No, la reforma no es urgente, eso hay que entenderlo claramente. No es urgente, no es para mañana, no es como ahora se pretende, que inclusive en la LUC tenía, para la discusión de este tema en la LUC, había un plazo mayor de discusión y lo redujeron a la mitad, o sea, redujeron a 90 días la discusión, antes era 180, la discusión de un tema tan complejo como este, ¿verdad? Sí. Entonces, es como una urgencia de llevar a carrera, no sé, a los tropezones, un tema tan importante y tan esencial para la vida del país, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, no es urgente, eso tiene que quedar claro. Tenemos tiempo y tenemos como para hacer una reforma consciente, una reforma bien pensada, bien atada, digamos, y que sea para beneficio de toda la población. El tema es que esto, como vos bien lo dijiste vos, son digamos, mandatos del capital internacional. Claro. Entonces, lo urgente es como todo lo urgente. Bueno, ya, y en el camino te quedaron cosas. Entonces, nosotros como trabajadores decimos, bueno, ¿quieren reformar la seguridad social? Bueno, sí, ¿cómo no? Vamos a poner sobre la mesa todos los componentes de la seguridad social. Uno de los componentes más importantes de la seguridad social es cómo se financia. Y nosotros dentro de la comisión ya tenemos y estamos elaborando más pormenorizadamente toda la evolución de los aportes, de en qué se basa el financiamiento de la seguridad social, que se basa básicamente en el aporte de los trabajadores, y los trabajadores hemos ido aportando cada vez más, incluido y sobre todo en el gobierno de Frente Amplio, con la reforma de la última, hubieron varias reformas, pero la última, la de 2007, la reforma tributaria de Astori, donde pasa el aporte patronal del 15%, que era igual que los trabajadores, al 7,5%, exactamente la mitad. Entonces, a ver, ¿cómo no vamos a tener un déficit si uno de los componentes, una de las patas, digamos así, de financiamiento de la seguridad social se redujo a la mitad? A eso sumémosle las exoneraciones que se le hacen de aportes, sobre todo a las empresas multinacionales, con el argumento de que, bueno, generan trabajo, la. Muy bien, generan trabajo. Nosotros decimos como trabajadores, el Estado, el gobierno quiere exonerar, quiere promover la inversión, pero bueno, eso es otro tema discutible, pero bueno, vamos a generar inversión, vamos a generar puestos de trabajo. Bien, que el gobierno exonere de otras cuentas y no de las sacándole a la seguridad social, porque eso lo terminamos pagando todos los trabajadores. Es terminamos así. Pagando en una reforma que nos va a jorobar a todos los trabajadores. Entonces, nosotros vemos, bueno, y después ni que hablar de la SAFAP, que se lleva gran parte de la recaudación del salario de los trabajadores sin estar obligados, y esto va el mensaje dirigido a los jóvenes, porque para estar obligado en la SAFAP hay que ganar un sueldo que pocos ganan en este país, que está alrededor de los 60 mil pesos, y sin embargo, cualquier joven entra hoy a trabajar y tiene la FAP en la puerta del trabajo para afiliarlo. Está clarísimo. Entonces, por ahí se va esa mitad plata. Esa mitad de los aportes que no entra al BPS y que no le va a servir a ese trabajador cuando se jubile, ya tenemos las muestras con el tema de los cincuentones y eso va para empeorar, entonces toda esa plata va para la SAFAP y no va para el BPS. Entonces, bueno, pongamos todas... ¿Por qué se desfinancia el BPS? No es porque el trabajador gane más y porque vivamos más. No, no. Vamos a poner el foco donde está. El foco es en el financiamiento. Y otra punta, que es, si no es la más importante, es el trabajo. El trabajo sí. Y el salario. Si todos Marita, tenemos trabajo... Sí. Sí. No, te iba a decir que en la ley de urgente consideración, el capítulo 5 tiene un solo artículo, que es el 407, que habla sobre la elección de los directores sociales del BPS. ¿Qué opinión tienen ustedes de este punto? Bueno, aunque les parezca increíble, nosotros estamos de acuerdo. Claro, estamos de acuerdo porque ATCS, históricamente, ATCS como sindicato, ha estado en contra de la elección de una lista donde hay un solo candidato, donde no elegís a nadie. Es más, nosotros propusimos en su momento como alternativo como candidato a Adolfo Bertoni, sí. Que fue presidente histórico de nuestro sindicato, que les manda saludos a todos porque sabía que iba a estar hablando acá, él ya está jubilado. Pero nosotros lo propusimos como candidato y bueno, obviamente que no tuvimos suerte. Nosotros estamos en contra de esa elección que no es una elección. Y bueno, estamos de acuerdo con que haya procesos más democráticos en la elección del representante de los trabajadores, que es una figura de lo más esencial en todo esto. Imagínense un representante de los trabajadores, el papel fundamental claro. Que tiene en la defensa de los derechos de los trabajadores. Le decimos a los oyentes, ese refiere al artículo 14 y en la ley de urgente consideración proponen que quede redactado así. En cada uno de los órdenes podrán registrar listas para la elección las organizaciones con personería jurídica que representen a electores del orden respectivo y un número de electores no inferior al 1% de los habilitados para votar en cada orden. No se admitirá ningún tipo de acumulación. Claro, sí, nosotros estamos de acuerdo y bueno, son esas dicotomías que nosotros tenemos con la central, con el PCNT y con el equipo de representación de los trabajadores especialmente. Claro. Es una dicotomía que tenemos porque físicamente el equipo y el representante trabaja dentro del BPS y no tenemos una buena relación con el sindicato, ¿verdad? Porque ni siquiera para temas importantes nos ha recibido. Tenemos que ir terminando por acá. Hace un ratito llegaba un mensaje desde España, Guillermo, dice, quiero, si es posible, refrendar lo que esta señora comenta. Reconozco mi idea previa al BPS. Cuando me jubilé concurrí varias veces a la calle Mercedes y menuda sorpresa, recibí siempre buen trato, más todo casi rápido. Dice, transmítele que sigan así, dice Guillermo desde España. Tengo algún mensaje acá también, Ángeles, Marita. Buenos días, sí. Tengo una pregunta para la compañera. Si bien es muy personal, necesito saber porque cumplo 63 y mis aportes no fueron hechos en tiempo y forma, dado que los patrones tuvieron de mi parte gran plusvalía y pasaron al frente y yo quedé en la vía. ¿Puedo hacer algo al respecto? Tengo testigos de haber trabajado y estuvo... un señor de las AFAPs, dice José de Verdisol. Yo sé que hay números de teléfono que el BPS ayuda, orienta con respecto a estas cosas, pero estos días han estado bastante complicados por todas las consultas sí. Que hay por el tema del seguro de paro también. Sí, realmente estamos colapsados, pero yo le digo a ese oyente que vaya a la calle Mercedes, donde el oyente anterior habló, vaya a la calle Mercedes, que hay un asesoramiento jubilatorio. Ahí va a tener una atención personalizada y le van a explicar, ahora no, por motivos de tiempo y porque no es mi especialidad, aunque sé de eso, le van a explicar cómo reconocer esos años de que no le aportaron, que lamentablemente es una constante, es una constante en el problema de los trabajadores cuando van a jubilarse. Pero que vaya allí, explique la situación y hay formas de poder reconocer esos años con testigos y demás, pero le van a dar todo personalizado con formularios que tiene que llenar y no va a tener problema. Que vaya, es por agenda, pero si va personalmente a la calle Mercedes 1780, bien, la van a atender sin problema. Marita, vamos a ir dejando por acá, decíamos, porque ahora vienen los trabajadores de la industria frigorífica. Hoy es el Día de los Mártires de los Trabajadores de la Industria Frigorífica, así que seguimos con los trabajadores. Bueno, yo les agradezco la oportunidad y una cosita más que no quería dejar pasar, que en el BPS tenemos una cantidad de compañeros que son contratos de función pública, todos ellos que han concursado, concursado para un puesto estructural en el BPS, que están teniendo una función estructural. Cuando digo estructural es esencial. Liquidan, asesoran, bueno, no es una función apenas de apoyo. Esos compañeros están muy preocupados porque la presupuestación, que se cumple a los 3 años ahora en agosto, la presupuestación de los mismos debería ser ahora en agosto de este año. Están preocupados por los antecedentes que pasó en Antel y por, digamos, esa lógica que tiene el gobierno de ir contra esos trabajadores que son contratos. Decirle a la audiencia, decirle a los trabajadores que hay que luchar por eso, porque son puestos legítimos, ganados por concurso, que están cubriendo puestos que se necesitan, no están de más, al contrario, hay un déficit de funcionarios tremendo en el BPS y que vamos a tener que estar alerta y luchar para que se cumplan los compromisos para todos esos trabajadores. ¿Ah? Gracias, Marita, hasta la próxima. Gracias a ustedes, que pasen bien. Chao, chao.